nuestro primer podcast de Planea, que se desarrolla en el primer encuentro estatal presencial, por fin, aquí en Málaga. Entonces, yo daría un ole por este primer encuentro, ¿no? A ver, todas. ¡Ole! Pero, por favor, le había dicho a Andrea que eso es un cliché, que está muy mal visto, ¿no? O sea, lo siguiente que va a ser, que me pida contar un chiste, pues hombre, ser andaluza. No, Sofía, a ti no, no te preocupes, ya buscaremos a otra persona. Bueno, ya veréis que en verdad soy muy graciosa. Bueno, pues un viva la vida, viva sí. La vida. Bueno, yo soy Sofía Coca, de CEMOS 98, ella es Andrea, de Pedagogías Invisibles, ella es la graciosa, yo soy la lista, y en cualquier caso, estamos aquí en representación del equipo motor de la red Planea, y nos encontramos en La Noria, que es un espacio dedicado a la innovación social, dependiente de la Diputación de Málaga, y además contamos con la ayuda y el soporte técnico de Onda Color, que es una radio comunitaria de Málaga, así que desde aquí un aplauso y un agradecimiento por la acogida que nos han hecho. Y ahora sí, si lleváis desde algún tiempo vinculados a la red, pues sabréis que a veces nos dejamos llevar por algunos vientos para otear, pues a veces desde la vista de un pájaro, otras desde un insecto pequeño, que es aquello que está sucediendo en los distintos nodos y territorios de la red. Así que os invitamos a que os unáis a este vuelo, no os asustéis, dejaros guiar, que el viento os guíe, y acompañarnos en este torbellino de vientos que vienen desde el centro, el este y el sur de la península y que van a refrescarnos todavía un poquito más en este día no caluroso y no soleado de Málaga. Bueno, pues vamos con ello, Sofía, a ver si vienen vendavales o brisillas. Estás escuchando un podcast de Planea, Red de Arte y Escuela. Después de 2 años muy duros, podemos encontrarnos en Málaga. Después de una pandemia que ha hecho que todo nuestro sistema de cuidados se tambalee, estamos aquí. Y es precisamente esa capacidad de hacer entre todos y todas lo que nos debe llevar a celebrar que podemos encontrarnos. Desde este lugar, os pedimos que disfrutéis del encuentro, que aprovechéis todos estos momentos y que sumemos aprendizajes, ideas, mejoras, expansiones de lo que aquí nos trae. La integración transversal de las prácticas artísticas comprometidas con su tiempo para mejorar la escuela, para mejorar el mundo. Estamos en el ecuador del prototipo que nos marcamos a 5 años. Y como hemos podido comprobar con el primer informe de la evaluación externa de Planea, las experiencias desarrolladas por los centros pilotos de la red presentan indicios de las posibilidades que ofrecen las prácticas artísticas cuando se integran de manera transversal en el currículo educativo. Estamos en condiciones de afirmar que las prácticas artísticas son un excelente vehículo para abordar problemáticas comunes en las aulas, como la convivencia o el espacio escolar, así como otros desafíos actuales de primer orden, como la emergencia climática y la transición ecológica. Cuando desde la Fundación Daniel y Nina Carazo hablamos de arte ciudadano, nos estamos refiriendo precisamente a lo que va a ocurrir en el encuentro, el intercambio entre las prácticas de mediadoras y artistas con las personas que sois verdaderos agentes del cambio, docentes y responsables administrativos de los diferentes campos de la institución escolar. En estos meses que habéis trabajado en la puesta en marcha de los 3 cursos de la red Planea, nos habéis demostrado que las ideas que nacen en un sitio multiplican su valor cuando se transforman y se despliegan en los proyectos de arte y escuela. La red está creciendo y a día de hoy hay más de 100 centros, colaboradores y pilotos entre los 3 territorios que integran Planea: Andalucía, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Además, este año hemos empezado a experimentar con la entrada de centros educativos de La Rioja, que están acogiendo algunos proyectos como centros colaboradores. Algunos de los puntos y seguidos que tenemos por delante tienen que ver con la integración y creación de figuras relevantes para que este cambio sea cada vez más sostenible y generalizable en otros centros. Ser un centro Planea tiene que ser identificado con la imagen de un centro que se preocupa por la mejora de su comunidad educativa utilizando las prácticas artísticas integradas en asignaturas diversas. Artistas, docentes, mediadores e instituciones culturales que participamos en la red Planea compartimos una misma visión: que el arte es una práctica y un saber con capacidad de formar parte de todas las áreas de conocimiento, al mismo tiempo que tiene valor en sí mismo y que merece un papel relevante en la escuela, que las prácticas artísticas contribuyen al pensamiento crítico y a la creatividad, siendo vehículos eficaces para el desarrollo personal, comunitario y para abordar los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Reconstruir este mundo post-pandemia donde la sociedad ya no es la misma y por tanto la escuela y el arte tampoco podemos pretender que lo sea. Lo que esperamos que esta red pueda es ayudar a construir acercamientos diferentes, útiles y coherentes con el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias. Bienvenidas. Viene la música. Y esto que estamos escuchando es un tema de Antropoloops, que por cierto os recomendamos su espectáculo de Mix Nostrum. Yo estuve en Madrid y me encantó, ya no solo por la música que hace Rubén, que está por aquí, Rubén, que hace Rubén con los samplers, sino por toda la investigación que hay detrás sobre las músicas del Mediterráneo. Sí, Rubén, de hecho, Andrea y yo estamos pensando que deberías plantearte hacer algún proyecto de arte y de escuela. Vemos que tienes mucho potencial. Piénsatelo, ¿vale? Ya que has venido al encuentro. Bueno. Bueno, ¿y qué razón tenía esa voz que nos ha animado a celebrar no solo que por fin nos encontremos presencialmente, sino que estamos activando todas las palancas necesarias para constatar que las prácticas artísticas son un excelente vehículo para abordar problemáticas comunes en las aulas, desde los feminismos, la emergencia climática, las tecnologías críticas o la recuperación de los saberes tradicionales? Sí, pero además constatando la evolución positiva de la transversalidad de las actuaciones de arte y escuela con los contenidos curriculares y con las competencias clave, es decir, ampliando los posibles de la escuela sin dejar de hacer escuela. Bueno, y ahora para seguir conociendo más detalles de la red, damos paso a las noticias. Un total de 140 centros forman parte de la red. Un total de 126 centros colaboradores y 14 pilotos están trabajando durante el curso 21-22 en los diferentes programas y actividades que plantea la red. La red ya cuenta con centros de Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y La Rioja. Los centros pilotos trabajan en sus programas artísticos educativos con artistas y programas específicos. Los centros colaboradores ponen en marcha programas concretos como Escuela de Garabato, que ha estado presente en más de 50 centros de los territorios de la red. La Rioja se incorpora a la red acogiendo algunos de los programas de centros colaboradores. Como resultado de la propia experimentación de la red en sus fórmulas de expansión y sostenibilidad, el Centro Riojano de Innovación Educativa, CRIE, se han incorporado durante este curso ofreciendo dos programas para centros colaboradores de La Rioja, Escuela del Garabato e Historia de Vida Musicales. Durante el mes de abril se pondrán en marcha las activaciones del Centro de Recursos de Planea. A través de una actividad abierta a docentes y agentes interesados, sean de la red o no, las creadoras de los diferentes recursos que forman parte de la colección Didácticas para un nuevo habitar presentarán las posibilidades de un total de 13 guías didácticas. La inscripción es totalmente gratuita y se realiza a través de la web de Planea. Ya está disponible el primer volumen de la colección Arte y Currículum. Esta colección es una iniciativa de Permea, Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y Planea, que indaga en los vínculos entre el arte y el currículum para reimaginar las relaciones de las prácticas artísticas. El primer volumen tiene por título La tierra bajo mis pies, caminar como herramienta de aprendizaje. Y se trata de una publicación de Beatriz Martins y Yolanda Riquelme, colectivo La Liminal, que incorpora prácticas artísticas relacionadas con la deriva, el caminar y el acercamiento al territorio en el entorno educativo. El Observatorio, una nueva sección en la web de Planea. A modo de diario de visitas, el equipo de Conecta 13 está elaborando crónicas de las visitas a los centros Planea para trazar miradas sobre los complejos ecosistemas que lo forman, donde conviven e interactúan muchas personas, estudiantes, docentes, familias y agentes externos con diversos roles. Se puede consultar en la web planea/observatorio. La próxima vez intercambiamos roles, Sofía, que me la has puesto aquí. Tres edificios, tres centros educativos que pasan a ser uno solo, en donde el espacio es el gran protagonista. Elías Menéndez Pelayo ha tenido el reto de hacer que su centro sea un lugar que acoja, que te haga sentir grande y no pequeño. Para ello, han focalizado su energía en trabajar desde los cuidados y han creado estrategias de encuentro y trabajo compartido, generando cruces de enseñanza-aprendizaje entre las diferentes personas que componen la comunidad educativa. Grandes espacios que a día de hoy están llenos de vida gracias al acompañamiento de PEZ Arquitectos, con aulas verdes y un domo donde se puede dar clase en el patio, espacios de juego como mesas de ping-pong, columpios o lugares de conversación hechos con troncos, además de sacos de yute para liberar tensiones y cuerdas por las que escalar. Todo ello gracias al colectivo Basurama. Pero esta transformación no queda solo en el afuera. Dentro nos encontramos un espacio armonizado a través del color, una gama de colores seleccionado por las personas que habitan el espacio, aulas experimentales diseñadas por el propio alumnado y vivero de iniciativas ciudadanas, cuestiones de la acústica con Nilo Gallego y señalética pensada desde la inclusión con Ángel Sesma y María Salgado, espacios grandes, gente enorme y gigantescas ganas por seguir creciendo, no en superficie, sino en profundidad. Pero si hablamos de espacios, el CRA de Cabanillas, situado en la Sierra Norte de Madrid, tiene una localización privilegiada. Se trata de un centro dividido en tres, o como dicen los docentes de este colegio, un colegio con pasillos que son carreteras. Aunque no solo, porque entre un edificio y otro encontramos campos, ovejas, ríos y montañas pedregosas. Desde siempre el CRA de Cabanillas ha sido un colegio que ha querido mirar hacia el afuera de sus muros, intentando conectar con los elementos de la naturaleza. Son ahora esos elementos los que enmarcan su proyecto Planea. Agua, acompañado por Malú Cayetano, les ha llevado a conocer cómo suenan sus ríos, la historia de su pueblo a través de los usos que le han dado al agua y sobre todo a cómo encarnamos el ciclo hidrológico. Con Aire, acompañado por Lucía Loren, se han detenido a mirar las nubes y la información que esconden sobre cambio climático. Han escuchado a las flores y han experimentado cómo su respiración, aliento y susurros son parte del resto de elementos de lo no humano. Tierra, acompañado por Ana Ausín, está haciendo una investigación sobre cómo hemos utilizado este elemento que compone el planeta y qué otras posibilidades tiene. Sus pigmentos, texturas y modelaje están llevando al alumnado y profesorado a relacionarse con el suelo que pisan de nuevas formas. La naturaleza ha construido relatos en este territorio y el CRA de Cabanillas está encontrando maneras de reinterpretarlos y de darle voz gracias a una sensibilidad especial que proviene de las docentes que lideran esta transformación. De ahí nos vamos a un centro que está en la ciudad, en el barrio de San Blas, pero que aún así te recibe con un árbol caído de 5 metros a la entrada del colegio, el cual ya te advierte de que el CEIP, República de Chile, no es un centro cualquiera. Su seña de identidad es su capacidad de generar espacios de convivencia saludables, no solo en las aulas, sino también en los recreos y los pasillos. Con un proyecto propio, Superarte, que ya lleva 5 años enfocándose en este objetivo, Planea ha traído proyectos de escénicas con Cross Border Project, audiovisual y sonoro con Álvaro Valls, yoga con Diana Rivera y Laura Valor, piezas sueltas con Sara San Gregorio y Laura Bañuelos, y artes plásticas con Carolina Almanza y Javi Cruz, que han complementado su trabajo incorporando otros lenguajes y otros sentidos. Pero estos proyectos no solo favorecen las habilidades no cognitivas en el centro, la escucha, la gestión de la frustración, la educación emocional en definitiva, sino que también fortalecen el impacto en el currículum trabajando las artes como metodología. Quizá es por todo esto que cuando llegas al CEIP República de Chile, sientes que llegas a una comunidad que está abierta al barrio y que tiene como prioridad cuidarse y cuidarnos. Seguimos en la ciudad, pero en otro de sus barrios, en este caso Vallecas. Llegar al CEIP Núñez de Arenas es poder imaginar otra forma de pensar los centros educativos públicos. Han conseguido que un día por semana la organización se transforme por completo y ponga en el centro los procesos artísticos y los intereses de su alumnado para desarrollar la jornada. Talleres de música, teatro, instrumento, coro y danza, entre otras, e impartidos a través de duplas de docentes y creadoras, son las no asignaturas que componen el día a día, haciendo visible que aprender el currículum oficial a través del arte no solo es viable, sino que es mucho más enriquecedor. Todo ello acompañado por el colectivo Calatea. Pero además este centro ha creado su propia compañía escénica, que está compuesta por familias, alumnado, creadoras y docentes encargadas de generar laboratorios, actuaciones, hermanamientos y salidas que permiten que este colegio se entienda mejor como centro cultural de barrio. Y así llegamos al último centro que nos acompaña en este camino desde hace un año. Son los últimos en llegar, pero vienen pisando fuerte. Llevan años de innovación educativa trabajando por proyectos, unificando asignaturas y con varios docentes en el mismo aula. El IES Julio Verne es un ejemplo de cómo en secundaria también se puede innovar, a pesar de los imperativos de la administración. Autoedición de materiales y fanzines con Hostia, un libro. Creación de juguetes con Sara Gregorio. Y el uso de la expresión creativa con Arturo Badel. Son herramientas que están adquiriendo el alumnado de los grados de educación infantil y de animación y gestión sociocultural. Es por ello que este centro es un lugar donde cerrar el círculo. Futuras educadoras y gestoras culturales formándose en otras maneras de hacer para poder impactar en otros contextos en el futuro. La expresión creativa y la gana de seguir experimentando son las energías que se perciben nada más entrar en contacto con esta comunidad educativa, que sin duda es generadora de un nuevo paradigma en la educación secundaria y en la formación profesional. No queremos dejar de mencionar a nuestras compañeras de viaje del programa de CREATES, del Centro de Formación Regional de Madrid, con las cuales compartimos no solo deseos y retos, sino también dudas, inquietudes y muchas conversaciones. Las perfectas aliadas para seguir creciendo y construyendo una red sólida en la que el arte, por fin, se despunta como una herramienta única para transformar el sistema educativo. Cuando tuvimos esta idea pensábamos que iba a ser una manera rápida de contaros lo que se estaba haciendo en los nodos. Pero no está mal. Hombre, yo creo que acostumbrados ya un poco a la acústica de este espacio. Sí, una ¿no? vez que no, que ya te... Yo me he emocionado y lo he escrito yo, ¿sabes? Y me emociono escuchándolo, así que... Pues nada, espero que genere objetivo conseguido. Bueno, en cualquier caso, parece que en Madrid traéis fuertes rachas de viento. Espérate y espérate. Es muy interesante, pero de alguna manera también llevamos tiempo preguntándonos qué es lo que hace que un centro piloto, que un centro educativo se convierta en centro piloto de la red. Y no sé si recuerdas, Andrea, cuando empezamos, ¿no?, esas primeras reuniones, cuando recibimos el encargo de impulsar la red, sí que teníamos claro que debía obedecer a cierto criterio de diversidad, ¿no? Debía haber colegios, CEIPs, debía haber institutos, debía haber algunos que fueran del territorio más urbano, otros de zonas más rurales, pero aún así no sabemos muy bien cuáles son esos pilares básicos, o nos gustaría seguir indagando en saber cuáles son esos pilares básicos 3 años después que hacen de un centro educativo un centro piloto de la red. ¿Depende de que tenga un claustro cómplice y convencido de que el arte es algo más que hacer manualidades? ¿Qué agentes son necesarios? ¿Qué figuras son imprescindibles? ¿Qué apoyos serían ideales? ¿Qué escuela y qué concepción de arte son las que se ponen en valor? Pues quizás sería interesante conocer todo esto por parte de las propias docentes, si nos pueden acompañar, que hemos subido desde el público a 3 docentes. Sentaros en nuestro sofacito acogedor. Bueno, os vamos a presentar. Primero tenemos a Elies, Andrés y Serer, del CRA Terra de Riuraus, ¿no? Está bien dicho. Es una localidad en el interior de Alicante, ¿no? Entonces, al ser un CRA, están entre Llíber y Alcalalí. Y bueno, de Elies en concreto y del CRA en general podemos decir que tiene un posicionamiento político ecosocial muy interesante y que bueno, se han incorporado el año pasado en la red y ya están desarrollando un montón de proyectos con Regina, por ejemplo, de Jiménez y bueno. Sigue presentando, Andrea. Perdón que me enrollo, vale. Isabel Bueno, del CEIM Núñez de Arenas. Acabamos de escuchar un poco el relato. Yo creo que aquí, bueno, a lo mejor estáis muy juntos. Si queréis, os separéis un poco y os podéis quitar la mascarilla para estar más cómodas para hablar, si queréis. Si aquí no hay COVID. Y que os podáis ver las caras. No sé si hago bien, ahora me echarán la bronca, ¿vale? Bueno, Isabel pertenece al equipo docente del Núñez de Arenas y habéis escuchado que bueno, es un centro pues, que hay un día en el que ni siquiera tienen asignaturas, sino que... Bueno, dos días ya, perdón. Habrá que editar el audio. Y habéis escuchado el relato y... Andrea ha sido un atraco a mano armada porque... su director, el ya director... Iba a decir José María y digo, no creo que sea José María, ¿sabes? Algo le ha debido pasar a José María del IES Cartima, de Cártama Málaga, pero Andrea está acompañándonos hoy y seguro que también aporta cosas muy interesantes de este instituto que además sigue un poco la estela de los dos anteriores presentados. Ellos tienen una visión muy crítica del uso de la tecnología y hace ya tiempo también que trabajan por proyectos y sin libro de texto en secundaria. Entonces, nada, queríamos hacer una pequeña tertulia con vosotras, que nos contarais qué significa ser un centro piloto para vosotras, así como pregunta sencillita para empezar. ¿Qué significa ser un centro piloto de Planea para vosotras? Bueno, para nosotros realmente somos un centro nuevo. Hace 3 años juntamos 2 coles rurales muy pequeños, donde habían prácticamente 27 alumnos en un pueblo, 25 en el otro, funcionaba muy mal. El tamaño del centro no es un indicador de calidad, eran sitios donde hacía falta ventilarse un poco. Yo venía de la administración y había gente ya, nosotros lo llamábamos que estaban en la indigencia pedagógica, ¿vale? Y nos juntamos y hicimos un proyecto nuevo, ¿vale? Eso hizo que la gente que no le interesaba se marchase y gente que, digamos, que vibraba la misma frecuencia viniese. Apuntad eso, si queréis, ¿no? Echar a gente que no interesa un proyecto nuevo y eso filtra muy bien. Vale, hicimos un proyecto educativo nuevo basado en la ecología, el feminismo, eso también la inclusión y el plurilingüismo. Filtra. Y nos faltaba un eje vertebrador y pensamos en el arte, en las prácticas artísticas y de repente nos llegó Planea, que fue como la luz, que encima estos 2 años que han sido un poco complicados nos han ayudado mucho y nada, éramos, por ejemplo, en un aulario éramos 27 alumnos, ahora somos 60 en 2 años y en otro éramos también 27, 28, ahora somos 44, hemos más que duplicado. Hay gente que viene de otras localidades, pero lo que más nos interesa es hay gente que viene al pueblo a vivir por el cole. Y nuestro papel un poco nuestro reto es ser dinamizadores culturales del pueblo. Porque se plantea un poco ahora el hecho urbano y el hecho rural como un enfrentamiento y hay un cierto paternalismo un poco de la ciudad respecto al pueblo. Por ejemplo, siempre que se habla de los pueblos se habla de despoblación. Y siempre que se habla de las ciudades no se habla de polución. Total. En los pueblos hay despoblación y otras cosas, y en las ciudades hay población y otras cosas, ¿no? Y estamos ahí un poco como... Pensamos que son sitios perfectos donde pilotar. Nosotros tenemos un claustro, que la proporción viene a ser como aquí, ¿no? eminentemente femenino, ¿no? Somos 15 ahora, somos 13 mujeres y dos chicos, y todos con ganas de cambio, ¿vale? Y ahí estamos. Y lo principal para nosotros también es disfrutar del camino, trascender más allá del propio edificio del cole, que sea el cole, sea el pueblo, los dos pueblos, que eso también cuesta, ¿no? La cultura esta de campanario, de salir, la supramunicipalidad, digamos, eso ha costado. También lo estamos trabajando y nos estamos divirtiendo bastante, la verdad. Muchas gracias, Elías. Pues yo creo que ahí encontrarás como muchas similitudes, ¿no? con el caso, aunque es un centro de ciudad, pero hay algunas cosas que te resonarán, Isabel. Tú. A mí me han dejado este que sé que no funciona. Entre eso y que está toda la noche preparando esto, porque me lo dijo anoche Andrea, que mañana no... Y yo dije, bueno, claro, por supuesto, yo como siempre tengo que replantearme el claro, ¿eh? Claro, a mí me funciona fatal. Y bueno, dentro piloto, pues bueno, muchas similitudes, sí que es verdad, pero yo creo que lo que es más bonito de ver a tanta gente aquí por fin sentados y sentadas, no es tanto lo que nos une, ¿no? sino ver lo que nos diferencia, lo que somos capaces de hacer cada uno y cada una de nosotras con nuestros muchos o pocos o medianos medios, ¿no? Y hombre, para mí sí que es una pregunta muy importante la de qué es ser un centro piloto. Nosotros nos metimos en todo esto, yo tengo que reconocer ampliamente, porque además no sé hacer de otra manera, que no tenía ni puñetera idea, la verdad. Llegaron estas señoras de pedagogías invisibles con un vocabulario que a mí me costaba traducir, contándonos estas cosas, hablándonos de nodos, de no sé qué. Yo me lo iba apuntando todo y decía, luego se lo pregunta a Paula. Porque concretamente, Paula, nuestro 50% en el Noño de Arenas. Y bueno, pues yo empecé a descubrir un mundo, pero para mí la revelación más grande no fue todo ese vocabulario, que mucho de ello ya sé pronunciar, que ya digo anticapacitismo de una vez, que, oye, he evolucionado un montón en estos 3 años, junto con mis niños y mis niñas, pero fue descubrirme una realidad, ¿no? Y la realidad de que no estábamos solas. Porque el Núñez empezó esta transición en el curso 13-14, cuando también nos iban a cerrar, cuando también éramos un colegio que no merecía la pena para la administración y cuando nos dimos cuenta de que estábamos aprovechando mal las potencialidades de los peques, ¿no? Nuestros peques no querían un libro, nuestros peques querían un cajón. Nuestras niñas no querían memorizar, nuestras niñas querían cantar. Y tuvimos contacto con un seminario de la Fundación Antonio Gades y esta gente con todo su arte me enseñó cómo dar clase. Ellos llegaron con unos cajones maravillosos y nos enseñaron cómo trabajar los ángulos con los niños y las niñas, ¿no? Abrieron aquellos abanicos y nos metieron en el mundo de las matemáticas. Y yo dije, esto es posible, esto se puede hacer. Y desde su nombre, ¿no? O sea, en fin, desde sus ritmos, desde... Y nos juntamos aquellas 4 locas porque nuestro claustro se quedaba vacío, porque como bien dicen, estábamos comentando, hay una limpieza natural en nuestros lugares, ¿no? Cuando llegan los profes y dicen, ¡qué locura! ¿Pero aquí qué es lo que se hace? Si esto, aquí no se da clase, ¿no? Y tú le miras diciendo, ¡uy, damos clase el 100% del tiempo, ¿no? Pero esto no da clase, ¿no? Porque ¿cuándo dais matemáticas? ¡Caramba! Si estamos dando música. ¿Pero cuándo hacéis lengua? ¿Pero qué estás diciendo, no? Si estamos trabajando teatro. Y estamos dando esa clase, ¿no? Entonces empezamos a romper nosotras mismas esa concepción de que dar clase y de que enseñar significa ponerte delante de un libro de texto y que los demás te digan qué es lo que a tus niños y a tu niña les interesa y qué es lo que tú les tienes que enseñar. Entonces había que cambiar aquella forma. Y este proyecto, el centro piloto, nos ha dado la confirmación de que empezar a trabajar desde el ámbito artístico, pues ha sido la respuesta a una necesidad de cambio educativo que nosotros, en fin, notábamos en nuestro interior, ¿no? Que nuestros peques demandaban y que nuestras familias no sabían que podía suceder. Y ha dado pie, bueno, pues eso, a una gran comunidad que creemos firmemente en que la educación tendría que darse desde 3 ámbitos, el ámbito lingüístico, el ámbito científico y el ámbito artístico. Y ya no estoy sola en esto, ya somos muchas las que sabemos que tiene que ser así. Sí. La verdad es que es muy emocionante escucharte, Isabel. No tienes que replantearte los claros. Eso ha quedado claro, ¿no? Valga la redundancia. Pero también ayer comentando, ¿no?, de forma informal, surgía un poco las problemáticas que van surgiendo, ¿no?, y que hay que ir resolviendo para poder afianzar esa naturaleza que debe más o menos tener un centro piloto. Andrea, no sé si, por ejemplo, vosotros en el claustro tenéis también esta dificultad de la itinerancia, ¿no?, del profesorado, ¿no?, del cambio, y cómo resolvéis esa cuestión a la hora de transferir cuál es la cultura del centro. Me consta que hacéis una formación a principio de curso muy consciente y muy dedicada a que esa cultura, esa forma de trabajar por proyectos y libros de texto, esa naturaleza del centro se traspase a pesar de que entren docentes nuevos. Claro, yo cuando llegué el 1 de septiembre, ¿no?, y yo tenía a mi compañera que decía, eso te van a dar los libros y ya hasta el 15 no vas a tener que volver. Y de repente me veo con un claustro allí en una jornada de formación. Y claro, yo en ese momento estaba como un poco, Andrea, ¿este qué centro es? ¿Dónde estás metida? No sé, yo me esperaba, pues yo qué sé, lo de siempre, ¿no? Y claro, de repente aparece Planea con otra formación y yo le decía, después le decía a José María, yo estaba subida en el columpio de la Heidi, eso nunca se terminaba, ¿no? Era como, no sé, en un balanceo continuo. Y bueno, la verdad es que es necesaria, ¿no?, la formación del profesorado, sobre todo por lo que dice, ¿no?, del claustro itinerante. Como somos también comunidad de aprendizaje, pues es verdad que ahí hay una posibilidad, ¿no?, de afianzar un poco el claustro, ¿no?, la permanencia de los docentes. Pero es cierto que todos los años pues, es un problema, ¿no?, en el sentido de que se renueva el claustro y entonces es como vuelta otra vez a las formaciones, que las formaciones deberían ser todos los años, aunque ya estemos pues afincados en el centro, ¿no?, porque siempre hay que reciclarse y siempre hay que estar abierto, ¿no? Pero es verdad que es como volver a arrancar con un equipo nuevo, ¿no? Y hasta que ese equipo no se hace a esa manera de trabajar, además en un centro ABP trabajamos por proyectos, los niños tienen su tablet, no tenemos libros, en fin, todo era algo muy nuevo pues, para la mayoría del claustro. Entonces, pues, es verdad que de repente allí te enganchas porque es como que dices, jolín, vamos todos a una, ¿no? Este claustro mola, ¿no? Pero está el problema ese de, bueno, que todos los años, ¿no?, ahí el profesor itinerante pues tiene que... Pero bueno, yo también creo que es ventajoso, ¿no? Hay que sacarle siempre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el que el año que viene no esté, pues ese gusanillo ya lo tiene, ¿no? Ese gusanillo ya lo lleva. De semilla. Sí, sí. Y luego, bueno, pues el hecho de ser pues residencia artística, como hemos sido, ¿no?, con lo de los recreativos Federico, con lo que hicimos el 8 de marzo también, ¿no?, pues es una pasada. El proyecto de Carmen del River Art también. O sea, es un gustazo ser una residencia artística. Y bueno, pues yo me siento ya, yo qué sé, de la familia y me encanta esta manera de trabajar y de verdad que sí. Pues muchas gracias, ¿no?, a los sí, tres. Sí, muchísimas gracias a los tres. No sé. Le tiraremos a José María. Le tiraremos de la patilla. Gracias. Planea, Red de Arte y Escuela. Yo espero entretenerme y aprender sobre la acústica y el sonido que deben tener los salones. Hacer algo relacionado con el dibujo, el anime y el manga. A mí me gustaría relacionar el arte con la asignatura de lengua y literatura. En este caso, con la música clásica. A mí me gustaría que al trabajar el arte podamos mezclar sustancias y elementos químicos como si estuviéramos cocinando. Y hacer un programa de cocina para mezclar el arte con la asignatura de química. A mí me gustaría que al trabajar el arte podamos mezclar las figuras geométricas de matemáticas con diferentes cuadrastrazos de pintores. Ir a un museo de arte. Y nos ha enseñado que no solo se aprende con los libros, también se puede aprender con la mente. Desde hace unos meses, el sol que entra por las cristaleras del IES Cartima atraviesa su pasillo principal, proyectando una parte del río Guadalhorce. Las vidrieras de arcilla trazan una línea imaginaria entre el nacimiento del río y las paredes de este IES. En medio, una exploración por el territorio que ha permitido al alumnado experimentar con elementos naturales de su entorno para indagar sobre aquello que les une, su identidad y su memoria. Resulta imposible no detenerse aquí la primera vez que se visita este instituto, y sin embargo la sorpresa no ha hecho más que empezar. Cubierto del aspecto sombrío y frío que ofrece el hormigón, este instituto encierra un compromiso insistente y obstinado con la idea de que solo desde los saberes movilizadores de su comunidad puede tener lugar la educación emancipadora de la que tanto hablan. Dotar de sentido lo que hacemos en la escuela, suelen repetir algunos de los miembros de su equipo directivo. Una frase que bien podría resultar vacía si no fuera porque nos está lanzando un mensaje crucial: que aquello que enseñamos y aprendemos tenga un sentido en el mundo que vivimos. No es de extrañar que ante esa premisa, uno de los primeros proyectos en los que trabajamos con el profesorado fue en el diseño de un plan audiovisual de centro, un programa que lleva 2 años vigente en el centro y que ha permitido ofrecer al alumnado la oportunidad de aprender a leer y escribir con imágenes, desarrollando la capacidad para interpretar la realidad desde una perspectiva crítica por un lado y descubriendo la capacidad para expresarse visualmente de forma creativa y artística por otro. Porque las imágenes, nos dicen, este plan audiovisual de centro, les está ayudando a comprender las distintas facetas de la realidad en la que se desenvuelven. Como una rueda que no para nunca, el plan audiovisual se va colando en distintas asignaturas y objetivos curriculares. Ha permitido nutrir al centro con material y formación específica sobre el uso del audiovisual en el aula, así como disfrutar de la potenciación del cine en el aula a través de la colaboración con AulaFilm, plataforma digital que promueve el uso del cine como recurso educativo y que además de ofrecer coloquios y herramientas específicas ha permitido hacer visionados colectivos en salas de cine. Pero como siempre hay ganas de aprender en este IES, imaginamos un nuevo reto para seguir explorando el audiovisual vinculado a nuevas tecnologías y a la creación contemporánea. Alex Peña, con su exposición Recreativos Federico, interactiva y de gran presencia plástica y sonora, reflexiona sobre la apropiación popular de los iconos artísticos, políticos y sociales del legado histórico artístico de una comunidad a partir del imaginario sobre la obra de Lorca. Esta exposición supone un detonante, un punto de partida, para que alumnos y alumnas del IES, a través de contenidos vinculados a las áreas de lengua y literatura, plástica, tecnología e historia, realicen una revisión sobre los textos de la Sin Sombrero, con el fin de recuperar y visibilizar su obra. Un proceso creativo que culminará con el prototipado de distintos objetos artísticos. Y con esa misma voluntad de cuestionar cómo se construye nuestra historia e identidad, emprendemos un viaje junto al CEIP Sierra Nevada de Huejar Sierra, un pequeño pueblo de la provincia de Granada, que lleva más de 10 años experimentando con el lenguaje escénico basado en el teatro y su integración en el proyecto de centro. Este colegio, de apenas 140 alumnos y alumnas, a pesar de sus picos nevados, es un espacio que abraza y en el que huele a café recién hecho. Su equipo de maestros y maestras se tratan con la complicidad y la honestidad de quien sabe que está en familia. Dime tu nombre es el proyecto con el que han empezado su relación con Planea, con el que pretenden reflexionar sobre quiénes somos y cómo de visible somos a nuestros vecinos, nuestra capacidad para construir colectivamente nuestra historia y nuestra identidad, así como el reconocimiento del valor que tienen las historias singulares que conforman una comunidad, en este caso, la de Huejar Sierra. Junto al artista escénico Emilio Rivas, llevan semanas experimentando con diferentes elementos de las artes vivas y escénicas, incorporando al día a día de la escuela diversas técnicas que suponen un cambio de paradigma respecto a elementos primordiales del teatro, como la voz, el público o el propio espacio de representación. De hacer del colegio un refugio, saben mucho en el CEIP Huerta de Santa Marina, en pleno centro de Sevilla. Este colegio lo tiene todo de su lado para ser un verdadero centro cultural que mira de frente a sus vecinos y vecinas sabiendo que hablan un lenguaje común. Partiendo de la premisa de que el motor del centro son los sueños y deseos de la comunidad educativa, su equipo directivo lleva algún tiempo queriendo replantear los espacios comunes e incidir en el entorno desde una perspectiva ecológica y no solo educativa. La incorporación de agentes colaboradores clave, como Cotidiana, colectivo de arquitectas, ha permitido, mediante su mirada científico-artística, proponer soluciones creativas a las dificultades bioclimáticas que encierran la mayoría de los centros públicos en Andalucía, transformando las aulas y la conciencia ecosocial del alumnado. Del clima y su incidencia en los espacios arquitectónicos, al clima relacional del mundo que habitamos. Y de regar esos espacios comunes, también saben Nomad Garden y Antropoloops, que con Cleos Santa Marina, un banco de historias y semillas, y junto con el alumnado de cuarto, quinto y sexto, están detectando especies vegetales, mapeándolas y realizando a partir de ellas entrevistas de las jardineras y jardineros del barrio. Todo ello orientado a transferir las estrategias de renaturalización urbana del barrio a la comunidad de aprendizaje. Un proceso que combinará arte y ciencia con herramientas digitales y analógicas para dar forma a la presentación pública que se producirá en la escuela y en el barrio con la reivindicación de un pulmón verde que eleva estas experiencias al plano del aprendizaje-servicio y proporciona una trascendencia al proyecto muy interesante. Por último, y con la ilusión de quien estrena un cuaderno en blanco, los profesores de dibujo del IES López Neira de Córdoba se inician en esta aventura con Planea con la finalidad de ganar espacios de sombra y reducir el ruido visual de un centro que acoge a más de 1.000 alumnos y alumnas entre secundaria, bachillerato y FP. Para ello, Plata, un equipo interdisciplinar que a modo de conector de historias y miradas artísticas propone transformar el centro y las relaciones de poder que en él conviven. Estos espacios educativos son nuestro estandarte y nuestra esperanza, para que junto a los casi 40 centros colaboradores hagamos de las prácticas artísticas en el seno de la escuela pública lo que siempre debió ser: una alianza para la mejora del aprendizaje y de la vida. Bueno, pues vaya con los 87.000 kilómetros cuadrados de superficie. Yo aprendo geografía en esta aquí. Y unas costas bañadas tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico. Esto ya lo sabía, sí. En Andalucía, las rosas de los vientos son muy variadas y variables, como hemos podido escuchar. Sí, sí. La verdad es que por vientos no será, ni tampoco por centros, ni por agentes colaboradores, aunque eso a veces implique, ¿verdad, Mar?, cogernos un tren y recorrernos de punta a punta toda la provincia. Bueno, vamos a coger un poco, porque todo esto está siendo un poco serio, ¿vale? Sí. Y a mí me gusta, aunque soy de Bilbao, ¿no?, me gusta la guasa más que a ti, que es más seria. Entonces, me ha gustado a mí esto de que suban docentes, así que si te parece vamos a invitar a más, ¿vale? Pero tengo pensado un formato un poco más cachondo. Vale. Que a lo mejor nos entran un poquito de sofocos. Madre mía, a ver. Que suban, por favor, Raquel Gaitán, Alicia, vamos, ¿no? Alicia Bernardos Hernández, Alicia, María José Carrera Jara, Mercedes González del Campo, Marta Velázquez Párraga y Silvia Abril Benítez. Por favor, subid y sentaos. Podéis sentar, yo me he quitado. Mañana, siéntense por favor, queridas invitadas a nuestro concurso. Bueno, pues nada, hoy tenemos un tema que tratar en nuestro concurso 1, 2, 3, ¿vale? Va a ser el tema sobre la red Planea. No sé si han oído hablar sobre la red Planea. es un ámbito un poco complicado, pero bueno, aquí tenemos a nuestras invitadas que nos van a ayudar a conocerlo mejor, ¿vale? Primero vamos a conocerlas, ¿no? Encantadas concursantas, tenemos todo concursantas en el día de hoy. Bueno, por aquí tenemos a, por favor, tu nombre. María José Carrera. María José, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? Pues ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, de todo. Sobre todo viajar. Bueno, vengo con mi compañera Merced del CEIF Santa Teresa de Valencia. Y bueno, es mi primer año en el cole, con lo cual es mi primer año, mi primer acercamiento a Red Planea. Y nada, y aquí dispuesta a aprender de todos. Genial. Bueno, como tenemos el equipo Valencia, se tiene que sentar juntas, oh, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Venga, pues espera que se le ve. Venga, Merced, cuéntanos. Bueno, ya he dicho tu nombre, Merced. Sí. Ella está empezando en el cole y yo estoy terminando. Pero muy bien. Aquí tenemos a una próxima jubilada que va a empezar a disfrutar de la vida. Todavía viene a estas cosas. Y que todavía viene a estas cosas. Solo esperamos, Merced, que después de esto no te dediques a pintar al óleo, ¿vale? No, en tu jubilación. No, no, no. Vale. De momento voy a dejar pasar la vida. Que fluya. Y lo voy a encontrar. Bueno, siempre tendrás un hueco para participar en la Red Planea de la forma que quieras. Me encantaría. Eso es así. Bueno, yo soy que quiero reivindicarlo. Maestra de Educación Infantil, por favor. Un ole por la Maestra de Educación Infantil. Y bueno, pues encantadísima de estar aquí. Genial, pues nada, tenemos aquí el equipo Valencia. Espero que vengáis preparadas, con respuestas. Yo ya sabes que no progreso, estoy ahí. Bueno, perdonad que os tape ahora. Tenemos por aquí a Marta Velázquez. Y vengo del CEIF Huerta de Santa Marina con mi compi Estrella, que es la dire del cole. Y bueno, nosotros llevamos 2 años siendo centro piloto y desde que el Planea ha llegado a nuestras vidas, planeamos mucho. Y todo lo que organizáis yo, como siempre me lo paso a pipa y disfruto un montón, pues no nos podíamos perder este encuentro, por supuestísimo. Bueno, Marta, ¿y tú no te podías perder estar en este concurso? Hombre, pues soy muy competitiva. Y ahora voy a pedir también otro cambio de sillas para poder tener al equipo Andalucía juntas, ¿vale? Entonces, perdona, Alicia, bueno, no sé cómo os llamáis, no os conozco. Vengo de verde las dos. Muy bien, muy bien. Con diferentes tonos, pero... Venga, y por aquí tenemos a... Hola, yo me llamo Silvia, soy de Granada, del Colegio Huejar Tierra. Vengo con mi compañera Mariló. Y pues nada, nosotros llevamos 1 año nada más con Planea, lo que pasa es que llevamos ya mucho tiempo trabajando con artes escénicas. Siempre nuestro proyecto fin de curso es artes escénicas. Muy bien. Y bien. Y nos he preguntado por qué os gusta hacer en vuestra vida, así fuera de Planea. Si es que tenéis vida, a lo mejor no tenéis vida fuera de Planea. Bueno, suele pasar. Yo no tengo vida fuera de mi trabajo. Bueno, aparte del trabajo, pues 3 niños, me gusta mucho. Ah, pues vale. Ya tienes una vida completa. ¿Y tú, Marta? Pues a mí me gusta disfrutar, lo que haga, pero disfrutando. No se te nota nada. El poco tiempo que tengo, disfrutarlo. Sea haciendo lo que sea. O sea, que a ti es a la que hay que pedir los chistes, ¿no? No a Sofía, pero a ti sí. No, soy nada chistosa. ¿No? Soy súper malaje. Bueno, veremos esta noche, Marta, ya nos contamos más. Bueno, pues ya tenemos el equipo Andalucía, ¿estáis preparadas? ¿Bien? ¿Unas flexiones o algo antes de empezar? ¿No? ¿Bien? Vale. Bueno, pues aquí tenemos a... Alicia. Alicia, ¿de dónde vienes, Alicia? De Madrid, de Elías Menéndez Pelayo. De Elías Menéndez Pelayo. Sí. Y bueno... Es el tercer año que estamos en la Red Planea, fuimos el primer instituto, ¿no? Creo. Sí. Y nada más, ¿qué sí, te cuento? Sí, sí. Es verdad que decían, ¿y dónde hay más institutos? ¿Cuándo? Ay. Ahora ya hay muchos. Sí, sí, sí. Pero bueno, empezamos nosotras y bueno, pues bien, empezamos el año de la pandemia, o sea que por todo lo alto. Es verdad. Sí, sí, sí, empezamos muy arriba. Y nada, Alicia, cuéntanos un poco de ti, así, de tu vida, no hay nada que contar. poco que contar, la verdad. Un poco triste, bueno, esto es lo más emocionante que me ha pasado mucho tiempo. Entonces, Alicia, realmente tienes una vida muy triste. Muy triste. Pero ya sí. No pasa nada, la vamos a alegrar. Esta noche te daremos espeto y cervecita. Gracias. Nada. Bueno, y tenemos nuestra última concursanta de la noche, de la mañana, del mediodía, no lo sé. Yo soy Raquel, la que se va a quedar a las 4 de la madrugada. Me la voy a llevar. Sí, por favor. Sí. Vengo del CRA de Cabanillas, junto con mis compañeras Lucía y Nagore, que están ahí. Qué a gusto estáis. Y nada, y bueno, pues somos como la representación más rural, ¿no? Lo que veo, ¿no? De aquí. Sí. Y bueno, empezamos con vosotros pues hace 2 añitos y medio, ¿no? Desde la pandemia también, ese año un poquito, bueno, ay, perdido, ¿no? Pero, y bueno, pues estamos súper contentas con este proyecto y este arte que estamos acercando la naturaleza al aula y el respeto, el cuidado y pues sacar todo el partido posible a esa naturaleza. Genial. Bueno, yo no es por presionar, pero por favor, hacedme quedar bien, ¿vale? Entonces, la dinámica. ¿Hay alguna que tenga menos de 20 años y no conozca el 1, 2, 3? La que no hacía chistes. Bueno, pues entonces ya sabéis, vamos a ir por equipos. Yo os voy a hacer una pregunta. Y con la primera respuesta, y un, dos, tres, responda otra vez, va diciendo cada una respuesta. Vais a tener un tiempo. Sofía, yo no te he dicho, pero eres la tacañona. ¿Eso qué significa? Ah, que tú eres la menor de 20 años que no ha visto el 1, 2, 3. Soy de padre muy... no me dejaban ver tele. Fuera de broma. Vale, pues tienes que contar el número de respuestas dadas por cada equipo. Es muy fácil, Sofía. Tú no sabes cómo soy yo con los números. 4. ¿No eras la lista de las dos? Pues solamente hay que contar. Soy la mentirosa de las dos. Vale. Venga, pues vamos a empezar. Las preguntas cortas quedan. ¿Empezó por vosotras? Venga, venga. Bueno, pues aquí va la pregunta para vosotras, ¿vale? ¿Con qué materiales o herramientas has tenido que trabajar en tu centro en los proyectos que se han desarrollado de Planea? Como por ejemplo, el aire. 1, 2, 3, respondo otra vez. El aire. Una sierra mecánica. La tierra. Cartones. Las manos. Un globo. El cuerpo. Papel continuo. El agua. Telas. Lanas. Troncos. Arcilla. Hojas. Danza. Cemento. Y música. Tizas. Dramatizar. Edín. Ahora tienes que hacer como una rima así que se te ocurra. Dramatizar, dramatizar. No está dentro de lo que deberías contar. Así que. ¿Han sido cuántas respuestas acertadas? 17. 17 respuestas acertadas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, me voy a ir por aquí. Voy a dejar para el final. Ya que sois como el equipo que acoge, ¿no?, en su territorio. Vamos a decir, vamos a empezar por aquí. Pues vamos allá con la pregunta. Yo no sé dónde estoy mejor, aquí estoy bien, ¿vale? Y la pregunta para vosotras es, ¿qué es lo más raro que has tenido que hacer en un proyecto de Planea? Como, por ejemplo, tirarte por el suelo. 1, 2, 3, responda otra vez. Tirarme por el suelo. A hacer figuras de barro. Cortar cartón. Trabajar con paja. Con arena. Coser. Hacer una emulsión con musgo. Fabricar engrudo para los niños de falla. Utilizar mucha cola, mucha agua. Uf, cola y agua. Y pringarme mucho. Pintar con las manos con arcilla. Que me tiren chocolate encima. Se pone interesante. Clavar madera y clavo. Muy bien. Es entrado. Muy bien. Clavar madera y clavo nos deja de buen grado. ¿Y cuántas respuestas acertadas, tacañona? 12. Muy bien, pues tenemos 12 respuestas acertadas. Muchas gracias. Bueno, y dejamos el equipo andaluz para el final. Yo me da igual porque yo a 17 no vais a poder superar, así que no os preocupéis. No pasa nada. No somos competitivas. ¿Eh? Vamos. Vamos. Entonces, ¿tú cuenta bien, Sofía, sí, esta sí, cañona? Sí. ¿No me hará 2x4? ¿2x4 cuántos son? ¿Qué? Venga, vamos allá. Bueno, vuestra pregunta es nombres de proyectos de arte y escuela que acaben en arte. Esta es la tuya, Marta. Como, por ejemplo, superarte. 1, 2, 3, responda otra vez. Transformarte. Charlie, el arte. Recrearte. Jugarte. Emocionarte. Transformarte. Pensarte. Mercadarte. Yo creo que aquí... Arte. Bueno. Amarte. Devorarte. Eliminarte. Matarte. Matarte. ¿Podemos? Disfrutarte. Vamos, chicas. Comer arte. Eso no entra, eso no entra. Eso seguro que te lo has inventado. Entonces, comer arte. ¿Hemos acabado? Sí. Hemos acabado con comer arte y aquí no puedo superarme. No puedo superarte, como es imposible. Con un total de 14 respuestas acertadas. ¡Bueno, el equipo ganador! Qué difícil es romper el centralismo. Qué complicado. Pero yo creo que se han ganado una caña de más. Así que, Tibó, doble de tickets para esta chica. Si Tibó no tiene tickets, habláis con Marta, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las concursantas. Espero que hayáis disfrutado de esta, algo que nos hemos inventado. Y nada, ya podéis ir al público. Planea, Red de Arte y Escuela. Yo espero aprender cosas también sobre la acústica y a cómo mejorar el ruido en las aulas y también aprender un poco sobre todo lo relacionado con el sonido. Un proyecto para concienciar a todos los países. A mí me gustaría utilizar el arte para hacer dibujos de los átomos y temas de biología para así entenderlo mejor. Más cosas sobre investigar cosas de otros sitios que no conocemos. Que estaría bien hacer actividades al aire libre. Para enseñarnos cosas divertidas y cosas que no sabíamos para que nos gustase más la experiencia y que no tuviéramos que estar tanto tiempo sentados. ¿Nos ayudáis a ver cómo las flores limpian el oxígeno? Bueno, gracias. Qué sutil, Andrea. A veces resulta complicado entender bien qué es Planea, porque realmente no es simplemente que las artistas y los artistas vayan a los centros educativos y hagan de una manera algo distinta a lo que bien podrían hacer en un centro cultural o artístico. Es una infraestructura, la red, sí, pero también es una especie de código fuente que solo tiene sentido cuando se replica, cuando se viraliza y cuando crece. Y de eso se ocupa en parte nuestro centro de recursos de la red. Bueno, pues no digas más, que es que tenemos a una enviada especial entre el público. Bueno, Mar Dols, ¿me recibes? Mar, hola, ¿estás hola. Ahí? ¿Me oís, chicas? Sí, te oímos. Muy bien, aquí estoy, muy bien acompañada. Mira, me he colado, muy contenta. Pues sí, está bien, hay corriente en el público. De todos los lados, de toda España hay corriente. No te digo. Bueno, dime. ¿Que tú querías hacer alguna pregunta al público? Yo sí. Antes de empezar nada, quería preguntar. ¿Esta pregunta nos puede llevar muy bajo o dejarnos como estamos? porque más arriba del 1, 2, 3 no vamos a llegar, ¿vale? Pero bueno, que nos digáis, levantando la mano o poniéndose de pie cada una como quiera. ¿Quiénes de aquí? Mar, pero no mires, tú no mires. No mires porque yo me estoy viendo venir la pregunta. Vale. ¿Cuántas de vosotras, quiénes, utiliza el centro de recursos? Utiliza, digo utilizar, ¿eh? No que lo ha oído en su vida. Demoledor. ¿Demoledor? Mentira, Malú, si tú no lo has usado. ¿Si pero, lo has usado? Pero escucha... El centro de recursos. Malú no sabe lo que es el centro de recursos. Oye, ni... Ah, vale, pues Malú sí lo ha usado. Perdona, Mar, sigue. Malú, te paso el micro, ¿eh? Porque creo que eres la más enterada de aquí. Bueno, ha sido demoledor, yo no he mirado, ¿eh? Ha sido duro. Creo sí. Que debes levantar desde aquí, generar... Sí. Generar expectativa, Mar. Ya veo que ni por hacer la pelota levantáis la mano, ¿eh? Soy gente dura. O sea, tela. Bueno, el Centro de Recursos es una extensión de Planea, es una pata más de Planea, donde nos encargamos de repositar, de tener recursos artísticos de acceso libre para que cualquier docente pueda ponerlos en práctica en su aula o cualquier creadora pueda investigar. Es un buscador donde puedes buscar por disciplinas artísticas, desde fotografía, producción musical, expresión corporal, diseño especulativo, yo qué sé, arquitectura, un montón de disciplinas que nos permiten poner en el aula en práctica estos recursos de manera autónoma, cada docente. Entonces, bueno, os invitamos a que investiguéis y utilicéis los recursos que más os interesen. Oye, y Mar, ya que estás ahí, ¿cuántos recursos hay ahora mismo en el centro de recursos? Pues ahora está la friolera, Malú se ríe, no sé, de 50 recursos. Ahora mismo hay 50 recursos que no son solo de Planea, no son solo generados desde Planea, sino que también los hemos ido incorporando a través de un llamamiento público que conforma la revista Anida. Vale. El número de este año, de Anida, es Destripando la tecnología para crear. Lo editamos junto a Susana Tesconi, docente investigadora en la Universitat Oberta de Cataluña, y lo publicaremos en julio. Ahí tendremos una nueva tanda de recursos sobre la intersección entre arte y tecnología y cómo destripar estos procesos tecnológicos y de do-it-yourself en el aula. Bueno... ¿Qué más contaros? No sé, ¿cómo podemos conocer un poco más de cerca algunos de los recursos de la red? A ver, de cerca tengo yo algunos creadores. Venga, pues dale. Venga. Tenemos, pero, bueno... Pero ponte de pie, Mar, por favor, ponte de pie y acércate a la gente, hija. ¿Intimido? Hombre, sí, ten un poco de voy calidez. En ese plan, ¿no? No te quedes ahí sentada a la distancia. Bueno, queríamos preguntar a Pedro Toro, de Hostia, un libro, de Madrid. Pedro también se puede poner de pie, que le veamos. Hello. Bueno, pues tú sabes, no sé si tú eres consciente de esto, que tu recurso, el recurso de... Fancineteca. Fancineteca es no. Uno de los que tenemos. Diario... Pero el día... Dilo tú, Andrea. No, dilo que tú. Que lo diga Pedro. El diario... Es una de las preguntas. Bueno, que nos cuentes sobre este primer recurso que estrenó Planea como primer recurso, que se fue creado durante la cuarentena del 2020, en esa época de confinamiento. Y bueno, que nos cuentes tú mismo sobre qué va, qué potencial podemos extraer de ahí. Y sobre todo que nos digas, por favor, cómo se pronuncia, ¿vale? Porque es el primer... Claro, es el primer y único recurso que tiene en su nombre incluidos números y apóstrofes, ¿vale? Espero que no se repita, de momento no se ha repetido, esperemos que siga así. Cuéntanos. Bueno, pues yo lo... Pero también forma parte de la idea del proyecto. Yo lo llamo cuarencine en mi cabeza, pero como normalmente cuando leemos no pronunciamos en voz alta, pues cada persona lo ha pronunciado de su manera. Creo que había por ahí un... ¿Cómo lo llamabas tú, Mar? Mira, yo le llamaba 40 cine, pero por ahí he escuchado 40 cine, que ya no sé a qué viene el 40. 40 cine me gusta mucho, también. Suena como una, como un medicamento para echar músculo. ¿No? ¿No? O como, niño, te has tomado el 40 cine, ¿no? Bueno, se compone, para la gente que lo esté escuchando, de el número 40, un apóstrofe y la palabra cine, que remite al fanzine. Yo tengo una especie de enfermedad mental relacionada con los juegos de palabras, entonces... cuarencine me recordaba a quarantine en inglés, a cuarentine, cuarentena, todo ese rollo, y mi cabeza... Tenía sentido, ¿no? Sí, sí, pero por mis problemas de sinapsis raras. Pero bueno, cada persona lo puede llamar cuando, o sea, como quiera, ¿no? Y el subtítulo es más fácil, era Cuaderno Creativo de Andar por Casa, y sí que es cierto que nació un poco como consecuencia, obviamente, de este encierro global que vivimos pues todas y todos hace un par de años. Me gusta que hayas dicho la cuarentena de 2020, en plan de... Espérate, no, vamos a poner la fecha por lo que pueda venir, ¿no? Entonces, nada, yo estaba desarrollando un proyecto en uno de los centros piloto, en el Menéndez Pelayo, en Getafe, con Alicia, y bueno, pues nos tuvimos que ir todo el mundo para casa. Y un poco el resultado fue eso, pensar cómo se podía trasladar un poco las dinámicas y los temas que tratábamos allí, que tenían que ver con el fanzine y con la autoedición, en cuanto a su forma física, pero al fin y al cabo, con una manera muy libre de entender la creatividad, en algo que tuviese una cierta utilidad en ese momento. Entonces, yo creo que hoy en día tiene valor, quizá habría que hacerle un rebranding, aparte por lo del nombre, porque ya yo creo que lo de la cuarentena y el encierro es como tenemos un poco de síndrome de estrés postraumático la mayoría, pero al final lo que es un como una caja de herramientas de recursos creativos. Se planteaba un ejercicio por cada día, 40 días en total, y de ese ejercicio había tres variantes, ¿no? Según un poco el nivel de dificultad o complicarse la vida, es decir, los ejercicios, la idea era que se pudiesen resolver pues desde en 15 minutos, ¿no? Y hacer como un pequeño gimnasio creativo por las mañanas o alguna cosa así, a echarle un día entero si te apetecían, ¿no? Todo pensado a hacerlo, digamos, dentro de la casa y explorando un poco, pues eso, esa vivencia, ¿no? Pensando sobre todo en los niños y en, vamos, desde infantil hasta secundaria, pero bueno, también en los padres, las familias, etcétera. Entonces, al final, como de cada uno había tres, salen como 120 ejercicios que yo creo que muchos de ellos se pueden seguir recuperando hoy en día y se pueden adaptar, ¿no? Y también era una manera un poco, en esa parte más íntima del diario, de ir reflexionando un poco, pues eso, sobre nosotros, sobre el lugar donde vivíamos, sobre la gente con la que convivíamos y un poco también sobre cómo nos sentíamos. Y nada, tiene un diseño precioso de Javi Medina, que es un diseñador que me echó un cable también con esto, y bueno, pues yo creo que como recurso quedó apañado, quedó bonito, y me consta que ha habido gente que lo ha utilizado, más de las manos que se han levantado, por lo menos 5. Y no, porque de vez en cuando me llega todavía alguna cosa o de alguna profe y tal, y oye, mira, pues esto hoy lo hemos puesto en práctica 2 años después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sigue teniendo recorrido, y quien no lo conozca, pues le invito a que le eche un vistazo a ese y al otro que también hay en el centro de recursos, que es Fanzinética, que es eso. Un poco la continuación. Lo de los juegos de palabras es así, no va a cambiar, lo siento. Crearte fanzine. Es mejor que crearte fanzinética. Bueno, gracias, Pedro. Luego quería preguntar a otras compañeras que tenemos por aquí, Cotidiana, que ya han salido, y crearon el recurso junto al colegio, junto al Huerta y a las docentes de Mis Climas Cotidianos. Bueno, que nos contéis un poco sobre este recurso y sobre todo Yo que conozco un poco más de cerca el proyecto que hacéis con las celosías, de codiseño con el alumnado, de hacer unas celosías que atemperen las aulas, que no sean tan calurosas, sobre todo en verano, preguntaros, ¿podemos hacer esto para toda España? ¿Las celosías? En realidad, las celosías parten de un análisis de necesidades climáticas en un colegio concreto y en un clima concreto. Entonces, mis climas cotidianos en realidad es un marco de trabajo que luego debe ser adaptado a cada clima y a cada lugar en el mundo, ¿no? Entonces, es un punto de partida, pero siempre debe haber un análisis del entorno, el clima concreto del lugar donde te ubicas y las soluciones y las creaciones que vas haciendo como solución a esa relación climática y de edificatoria será la que te nazca en las necesidades concretas de tu centro. Pero bueno, el recurso que existe pues son algunas herramientas de un poco de ubicación climática, de herramientas de análisis climático, con las que luego el prototipo será uno u otro según lo que surja de ese análisis, ¿no? ¿Sí? ¿Ya está? Yo es que no soy tan elocuente como aquí la peña. Pues ya está. Haremos celosías para todo el mundo. Vale, gracias, Cris. Y nos queda ya prácticamente corresponsal en el futuro, Diego Díaz. En julio, en el segundo número de Anida, Destripando la tecnología para crear, podremos conocer completo Playing with Data, jugando con datos. Cuéntanos un poco, haces la avanzadilla. Te estás viniendo arriba, bien mal. Cuéntanos. Hello. Bueno, pues nada. Jugando con datos es un kit o de herramientas, un set de herramientas, es un proyecto que hemos desarrollado para secundaria. Empezamos hace un par de semanas y todavía estamos pues, en esa fase inicial, ¿no?, de planteamiento del proyecto. Lo estamos realizando con 18 centros de la Comunidad Valenciana, de Alicante, Castellón y Valencia. Y bueno, básicamente estos kits, lo que yo he hecho ha sido diseñar un conjunto de 13 actividades que están divididas en tres bloques. El primero de ellos habla sobre los rastros digitales, para la intención de que los estudiantes descarguen sus datos digitales para ver un poco la huella y ver cómo en las redes sociales y en el mundo digital pues cualquier tipo de acción que hagan se queda registrada y también ver, sacar o poner en contexto y en relieve que la red no olvida. Entonces, cualquier cosa que ellos hagan siempre va a estar ahí, ¿no? El segundo bloque es el doble digital, en el cual hablamos de cómo todas estas empresas y las grandes corporaciones, también gobiernos y demás, pues realizan el doble digital de cada uno de nosotros pues, para saber y para un poco poder predecir, poder entender y saber más de nosotros. Y luego ya en el último bloque, en el cual hablamos sobre los algoritmos, es el bloque que a mí más me interesa, porque también como artista son los trabajos que estoy desarrollando últimamente, es donde hablamos sobre algoritmos predictivos y cómo los sistemas de inteligencia artificial se utilizan cotidianamente pues, para predecir nuestro comportamiento y también incluso para inducirlo. Un concepto clave en este sentido es el sesgo por confirmación, en el cual se genera esa espiral peligrosa en la cual nosotros accedemos a un cierto tipo de información que es el que nos interesa y constantemente las redes sociales e internet nos devuelve esa información, por lo cual nos hace pues, como los caballos, ¿no?, cuando van un poco hacia adelante sin mirar a los lados, ¿no? Entonces, pues esa confirmación, ese sesgo de confirmación es muy peligroso. Y como todas y todos sabemos, pues se han llegado a tener problemas, ¿no? Como por ejemplo Facebook, Cambridge Analytics y también que ha dado incluso al Brexit o a las elecciones en las cuales ganó Donald Trump. Bueno, todo esto básicamente son los temas globales que tratamos en el proyecto. Y el nombre viene de Jugando con Datos porque básicamente lo que queremos es que los estudiantes y las estudiantas a través de distintas prácticas y juegos lúdicos puedan entender y acceder a un conocimiento crítico del mundo digital, pero sobre todo no desde el miedo y desde ten cuidado con esto y demás, sino desde el punto de vista de la diversión y el entendimiento. Entonces, bueno, las prácticas van desde un juego de cartas donde hemos diseñado las cartas, por ejemplo, con las distintas acciones de Instagram, ¿no? Donde ellos pueden jugar para aprender y entender el algoritmo de Instagram, por ejemplo, jugando con las cartas, hasta otra práctica en la cual, por ejemplo, entrenan una inteligencia artificial para visión por ordenador, pero sin nada de programación, con una interfaz completamente visible, completamente gráfico. Entrenan esta inteligencia artificial que inicialmente es capaz de reconocer perros y gatos, imágenes de perros y gatos. La inteligencia artificial descubre si es un perro o un gato en la imagen que le subes. Luego después entrenan esta inteligencia artificial para entrenar el reconocimiento de caras de ellos mismos, y luego la práctica finaliza, por poner un ejemplo, donde ellos y ellas se pintan la cara con la intención de anonimizarse, de hacer que esa inteligencia artificial sea incapaz de reconocer los rostros de ellos, ¿no? Como una estrategia subversiva ante estas tecnologías, ¿no? También de resistencia ante aquello que está por venir y que, por ejemplo, en China pues es bastante peligroso, que es el reconocimiento facial en el espacio público. Afortunadamente, la Unión Europea lo ha prohibido o está a punto de prohibirlo en el espacio europeo, pero en otros países está muy implantado. Y bueno, creo que me he enrollado un poco de más. Mar me dijo, ¿tienes 2 minutos? Y yo le dije, anoche, no sé si en 2 minutos vamos a acabar. Dijo, bueno, va, hasta 5, no sé, no me he cronometrado. No lo has conseguido, pero no pasa nada, que teníamos tiempo. Jugando, Sí, se llama Jugando con Datos, Arte y Redes Sociales. Pero no está. Hemos dicho que se publica en julio, en Anida. Por favor. Nada como tarea entrar una vez a la semana en el centro de recursos, porque la fecha exacta no la sabemos, entonces ahí, ¿no? Muchas gracias, Diego. Yo no quería dejar el micro. Bueno, Mar, entonces, ¿cómo podemos ponernos...? Yo no quiero dejar el micro. No, ya te vemos suelta. Ayer llorabas y hoy, sin embargo, no sé... Has encontrado tu verdadera vocación, que es la de enviada especial. Pues no te preocupes, que buscaremos tarea para ti en Planea. Especial enviada. No quería dejar el micro sin hablar, vale. Con... que no habías acabado la frase, ¿no? Ah, bien. Con uno de los creadores que más docentes de Planea conoce. Ah, bien. Por favor, que es Martín López Lam. Nada, es el creador de Escuela de Garabato. No quería soltar el micro. Simplemente que nos digas cuántas decenas de veces has activado ya Escuela de Garabato. Hola, soy Martín. Muchos me conocéis de manera virtual, en una pantallita. ¿Y cuántas veces se ha activado? Pues creo que han sido cuatro ediciones, 12 en la Comunidad Valenciana, una en Andalucía y Madrid. Y la cuarta, que está aún en curso, en La Rioja. Sí. Gracias, Martín. Bueno, pues nada, Mar, así para acabar, porque tienes que acabar, lo siento mucho, ¿cómo podemos seguir informándonos de nuevos recursos que van saliendo? Bueno, en redes sociales, vamos publicando siempre los nuevos recursos, la newsletter, por supuesto, y, como os hemos dicho, saldrá el nuevo número de Anida a finales de este curso escolar. Así que estamos en contacto. Además, están las activaciones ahora mismo en marcha de las didácticas, de la colección de didácticas para Nova Habitar, que fue el curso pasado. Así que por ahí también nos podemos encontrar con otras creadoras de manera online en esas activaciones. Muchas gracias, Mar. To you. Para poder construir futuros, nos ha hecho falta pensarlos e imaginarlos. Este año, sobre todo, aunque no solamente, hemos imaginado los posibles futuros de los centros educativos y en este imaginar hemos acabado construyendo presentes. Hemos repensado los espacios escolares como elemento central de la transformación educativa. Hemos reflexionado sobre el espacio en el entorno educativo y los usos de los espacios construidos a través de elementos no estructurados. Hemos generado procesos creativos a través de los cuales hemos debatido y participado en la transformación de los centros educativos y de la educación impartida en ellos. Hemos contribuido en el desarrollo de competencias transversales, borrando los límites entre las asignaturas y abordando temas de actualidad en los cuales hemos trabajado el pensamiento crítico y la autonomía. Y con todo ello, hemos construido un presente que ha generado nuevos espacios de relación, de aprendizaje y de convivencia. Pero no solo hemos estado proyectando futuros para los centros educativos. Desde la animación como herramienta de aprendizaje transformadora, con la Animaleta junto al equipo de animación de la UPV, hemos construido futuros donde la ciudad era verde y los edificios de colores. La contaminación ya no era un problema. Hemos explorado las posibilidades creativas de los datos digitales junto a Diego Díaz en el IES Bobalar y en el FPA Giner de los Ríos, desarrollando una mirada crítica sobre el registro y uso de estos. Hemos pensado y creado juntas un nuevo espacio social, político, cultural y educativo, donde aprender, crear y ser digitalmente. Hemos movido el cuerpo para activar el entorno educativo y hemos utilizado el movimiento como un medio de aprendizaje, como una herramienta que no para de generar conocimiento, como hemos experimentado con Columpiant la danza en el CEIP Santa Teresa. Hemos visto, imaginado y explorado el mar Mediterráneo con Javier Molinero en el IES Bobalar. Lo hemos fotografiado y revelado trabajando la conciencia científica y social con Ana Peichet en el CEIP Santa Teresa. Hemos dibujado libremente, saliéndonos de la raya, dibujando sombras o a nosotras mismas, para ayudarnos así a comprender el mundo que nos rodea. Hemos garabateado en el CEIP La Coma, el CRA Terra de Riuraus y en tantos otros centros de la red. Y este hemos, este nosotras, que incluye a todas las personas implicadas en cada uno de los procesos, sigue sin saber cuál es el futuro que viene, pero sabiendo que pueden ser muchos, imaginables y posibles. Bueno, hemos recorrido la Comunidad Valenciana de norte a sur porque el viento nos ha guiado y aunque a veces es inevitable preguntarse quién va a tener el valor de sostener ese futuro incierto, lo cierto es que las palabras de Laila Martínez en Utopía no es una isla pueden resultarnos sugerentes. El cambio es difícil, pero no imposible. Quizás lo que nos toca ahora sea imaginar esa posibilidad. Y como solas tampoco podemos imaginar, vamos a seguir compartiendo este espacio con otras docentes. Y ahora que ya hemos repasado los tres territorios, ¿no?, en los que hasta ahora se ha desarrollado la red Planea, además de esas incursiones en el territorio riojano, hemos invitado esta vez como a tres centros que han entrado en diferentes momentos. Tenemos a Patricia del Bobalar, que entrasteis en el curso, en primer curso en realidad, igual que Arancha, o sea que hay dos que son del primer curso, da igual. Arancha es de República de Chile, y tenemos a David del IES del López Neira. Entonces, acaban de entrar, eso es. Y lo que queríamos era, porque ayer hicimos un trabajo, ¿no?, de ponerles en relación, les hicimos trabajar en este momento de cervezas para que se conocieran, con la intención de que tuvieran preguntas que lanzarse las unas a las otras y aquí nosotras nos podríamos relajar ya de una vez. Sí, ¿no? Estamos ya cansadas. Que ya no se nos ocurren más preguntas. Entonces, ¿no tenéis ninguna tanto pregunta? ¿No habéis hecho vuestro trabajo? Entonces, ¿qué estuvisteis haciendo? Porque yo os vi hablar. Lo mismo que tú, tomar cerveza. Tú me dijiste, tú lo primero que me dijiste, David, es yo tengo muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Pues sí, empieza a hacerlas. Ahora, un momento. Sí, yo lo que, la primera pregunta que tengo es que, bueno, yo creo que con Patricia estuve hablando más. ¿Cómo recibió el claustro la idea de participar en el programa y si había muchas docentes que estaban interesadas en participar? Me gusta que me haga esa pregunta. ¿Ves? Yo lo sabía. Es que perdonar la voz de docente, sí, pero esto la culpa la tienen las cervezas. Es que esto nos hace recordar que nunca más, ¿sabes?, ir de cervezas el día antes del evento. O sea, ponemos una lunchbox encima de la cama y les encerramos en el cuarto. A ver, la semana había sido muy complicada. Entonces, claro, llegar con cerveza por delante, dos cervezas solo, dos, mentira, fatal, vale. Fatal, pues estaba mal complicado. Pero bueno, a ver, el proceso de nuestra entrada en Planea es un poco diferente. Porque nosotros hicimos un proyecto propio, entonces ya teníamos dos sesiones de música y una de plástica, o sea, ya había una cierta sensibilización previa. Hicimos como una especie de pruebas, porque participamos en el proyecto Levadura, tal, o sea, ya había como un trabajo previo. En ese contacto con ese proyecto Levadura es cuando Planea llama a nuestra puerta. Entonces, claro, de alguna forma ya había un poquito de feeling antes. Y nosotros nos encontramos con el problema de todo el mundo. Nuestra población, nuestro claustro es muy poco estable. Entonces, los que estábamos, queríamos. Y a los que vinieron, no se les preguntó. Claro, entonces, no hay opción. Se le llama política, claro, de hechos consumados. Sí, sí, claro. Entonces, claro, claro, sí que es verdad que la población, el claustro fijo... ¿Qué ha pasado? Se ha caído alguien. Se ha roto. Le ha asustado tanto lo que has dicho. Es posible, el tono. Es posible que Andrea haya manipulado tu asiento, José María, por no haberte presentado a la tertulia. Ni confirmo ni desmiento. Continuemos. Pues eso, que los que estábamos realmente sí que había sensibilidad y Planea lo que hacía era como reforzar el proyecto previo, con lo cual fenomenal. O sea, fue miel sobre hojuelas. Sí, sí. ¿Y Patricia? Y en nuestro caso, lo que había previo, yo creo que en el claustro, ya a nivel de claustro, no solo el departamento de dibujo, que había sido dinámico y había trabajado con Permea, con un alumno del máster, pero como claustro, el estar en una línea, por un lado, de fomentar el aprendizaje basado en proyectos, y la existencia del plan lector que lo utilizábamos para tener un eje temático y el profesorado que quisiera pudiera trabajar sobre ese eje. Y entonces había como, se empezaban a crear conexiones entre docentes, cosa que no es fácil en secundaria. Ahora sí, porque además quiero interrumpir, Patricia, que tu centro también es grandísimo, sí, como el nuestro. Sí, tengo algunas alumnas y... Entonces, eso sí, lo del plan lector, también habíamos tenido una experiencia previa de hacer uno de los ejes era mayo del 68, en 2018, creo. El 50. Y entonces ahí habíamos utilizado el lenguaje de la performance, había, digamos, entrado la cuestión del arte, y entonces, bueno, pues estaba en el aire, digamos, y entonces se daba esa previa sensibilización sin haber buscado. Y yo creo que eso facilitó que luego la propuesta fuera aceptada. También el hecho de que el proyecto educativo... Si no coge el inalámbrico... El directo, estas son las cosas del directo. ¿Quieres que utilice este? ¿No? ¿Este? Vale. El proyecto de dirección sí que se había presentado desde una intención de innovación y de probar posibilidades, abrir caminos, entonces también iba funcionando bien y hubo una confianza. Y otra pregunta que tenía yo, como porque una de las cosas que más nos interesan a Esther y a mí también es que el proyecto salga un poco del centro, ¿no?, y se expanda un poco al territorio. En nuestro caso es el barrio que tenemos más cercano. En vuestro caso, ¿cómo se ha gestionado eso? ¿Si ha ocurrido? ¿Cómo lo habéis planteado? En nuestro caso, falta dar pasos. Vale. Sí, ya nos faltaba el poder tener una sensación de que llegamos a las familias. Ese paso todavía, no bueno, sé. Que sea una primera manera también de que salga un poco del centro. Y sí, queremos que trascienda al barrio, pero la verdad es que no hemos creado todavía, digamos, la forma, ¿no?, la red. Yo como mi compañera. No, la situación es, o sea, entiendo, muy similar. Con respecto a las familias, a nosotros nos cuesta mucho. Entonces, en ese sentido sí que es un poco pena, porque sientes que el trabajo se queda de puertas para adentro. Y luego casi saltas más allá antes de lo intermedio, no sé cómo decir. O sea, lo que sería lo más próximo, las familias o el barrio, se queda como más sin poder tocar. Sí que llegas a lo mejor al centro cultural, sí que llegas al espacio abierto, pero lo más próximo lo pierdes y te da mucha, mucha rabia, porque claro, sientes el valor transformador de lo que estás haciendo, pero al final te conformas, entre comillas, con la sensación de estoy transformando a mis chicos, estoy transformando a mi comunidad educativa más próxima, pero no llego a las familias, no llego, y al barrio no llegamos. Pero vamos. Yo ahora sí tengo una pregunta. Sé la dificultad que para primaria nos supone el claustro, convencer a los profes, generar, ¿no? O sea, hacer entender que realmente el arte es una metodología fantástica para trabajar con nuestros chicos, pero de alguna forma la primaria sí que se entiende que somos maestros, que acompañamos procesos, esa labor educadora está como muy clara. Si a nosotros en primaria nos cuesta, ¿cómo se consigue hacer ese salto en secundaria? O sea, ¿cómo se gana un claustro de secundaria? ¿Cómo se hace todo ese proceso? Pues mira, en nuestro caso ahora mismo que estamos recién llegaditos y llegaditas y estamos dando los primeros pasos. Es verdad que nuestro claustro, porque lo presentamos en consejo escolar, en el propio claustro, y se apoyó mayoritariamente. Entonces estamos ahora a expensas de ver cómo afrontamos la formación del profesorado, porque ahora mismo lo que se plantea es, ah, qué bonito, arte, sí, vamos a pintar esta pared que está muy fea, que tiene mancha de humedad. Y es otra cosa completamente distinta. Entonces yo creo que cuando ya hagamos esa formación, yo creo que incluso puede haber más personas interesadas todavía, porque digan, vale, que no es simplemente esto, sino que se puede enfocar desde muchos ámbitos de conocimiento y demás. Yo creo que puede estar muy interesante, pero Patricia seguro que... Claro, yo en mi caso, por ejemplo, el trabajo que hicimos el año pasado con Javier Molinero, que fue un trabajo que se pudo acceder a todo un nivel, a tercero de la ESO. Se pudo hacer porque había cuatro profesores, profesoras de diferentes materias que habían pensado ya trabajar una temática, que era la migración de personas menores. Y entonces, desde geografía iban a trabajarlo, desde castellano, desde valores éticos, y ya eso iba a estar ahí. Pero claro, eran eso, tres, cuatro profes, quizás cinco. Y Javier vehiculizó ese interés y se creó un proyecto para todos los terceros. Es decir, todo este alumnado ahora está en cuarto y ha vivido ese proceso. O sea, para nosotras eso es una ganancia. Pero ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Nicoleta Capello y partiendo de un interés que era la identidad, la salud mental, que salió como interés del propio alumnado. El trabajar la expresión corporal, bueno, pues ahí hay tres docentes de diferentes materias que están involucradas. Y, o sea, es como el decir todo un claustro apoya que las artes estén presentes, pero no están participando realmente como una... Yo creo que en vuestro caso es más participativo, ¿no? O toca a más docentes. No lo sé, la sensación que tengo. Sí, verdad, yo también tengo esa sensación. Cuando hemos hablado con algunas personas de colegio, sí, a mí me ha dado esa sensación también. Yo creo también, perdona que me meta. Sí, no, por favor. Me voy a meter. Creo que lo que ha preguntado David conecta también de forma muy directa con lo que nosotros tratamos también ahora de investigar un poco más o de dilucidar un poco más, que tiene que ver con esta cosa de cuáles son las formas de mediación que requiere cada centro, ¿no? No hay una sola manera de llegar a los centros y de generar ese match, ¿no? Entre proyecto artístico y necesidades educativas, sino que el contexto y las circunstancias de cada espacio educativo pues requieren un acompañamiento distinto, ¿no? Entonces, no es tanto a lo mejor que también la cantidad de profesorado, de claustro que está involucrado, sino que también qué capacidad tiene la mediación, ¿no?, para generar esas sinergias y generar un poco esas dinámicas, porque se me ocurre, ¿no?, que el trabajo que estamos haciendo en Granada, al ser un centro tan pequeñito, requiere pues de un acompañamiento mucho más situado, mucho más relacionado con la dinámica del centro de su día a día, y sin embargo el que acabamos de arrancar con vosotros, David, pues estamos probando una forma como más comisarial, ¿no?, más comisariada a través de los compañeros de Plata, ¿no?, que van a proporcionar su propio background, su propia mirada y su propio conocimiento sobre otros agentes que pueden a la vez incorporarse en el centro. Entonces, quizás no son tanto las diferencias entre institutos y colegios, que también, ¿no?, pero sino cuáles son las formas de mediación que se requieren en cada centro. ¿Y tú te has hecho la pregunta y te la has contestado? Pues sí. Vaya mierda de pregunta. La lista. No, pero bueno, darme la réplica, leche, no le des la razón a Andrea. ¿Ves? Nos has dejado con la boca abierta, nada más que ya, decir. Ya, eso no, si me pasa mucho. Sí, es lo de ser bueno, la lista. Pues venga, hago otra pregunta. ¿Cómo os gustaría que evolucionara la red? No, por ejemplo, estaba conectando lo que decías. ¿Veis? A ver, por ejemplo, algo que nos preocupa o nos interesa es poder tener, o sea, que el trabajo dentro de la red genere algo que prospere después también, ¿no? Entonces, otra de las cosas que estamos haciendo es empezar con un taller de radio, que haya una radio, un dispositivo de radio en el instituto y bueno, se pueda desde ahí continuar creando con lo que ofrece ese dispositivo. Dispositivo. Eso, por ejemplo. No sé, desde luego es como ir cambiando la cultura de centro. Así, en el horizonte sería eso. Si se me ocurre algo más. También no, es que justo es al sitio al que quería que llegarais. Lo de la cultura de centro es clave. Yo sugiero también, como una sugerencia, que pidáis más años a la fundación, más años de financiación. No va dirigido a nadie del público. Pero yo no lo he dicho, le tenéis que pedir vosotras, sí. Por favor. En esta línea de pensamiento, nosotros queríamos aprovechar, de verdad lo digo, no, que entiendo que el proyecto Planea para nosotros es potente y entonces queríamos aprovechar la LOMLOE que viene, que hay que adaptarse o morir, y entonces, claro, nos toca volvernos a reinventar. Y en ese rediseño de centro, y después de haber usado durante estos 3 años diferentes formas de organizarnos con respecto a Planea, hay que volverse a dar la vuelta como un cardatín y volver a plantear por dónde vamos a seguir. Entonces hay cuestiones metodológicas básicas del centro que vamos a aprovechar y cambiar, vamos a plantear y a volverlas a dar una vueltita, a ver cómo queremos. Hay que volver a ver qué estructura le vamos a dar a la presencia de artistas, en los acompañamientos y tal en el cole. Y claro, eso nos va a llevar tiempo. Entonces yo creo que sería muy interesante... que a lo mejor esa presencia, ¿no?, de Planea fuera futurible, o sea, no en 2 años nos dejaran solos, no, porque un cambio profundo de centro necesita más años, yo lo estoy visualizando. Entonces, sí que es verdad, o sea, cuando ahora, ya fuera de bromas, ¿no?, sí. ¿Qué futuro a Planea? Digo, ahora mismo no lo sé, porque nos lo vamos a volver a plantear, y nos lo vamos a volver a plantear porque vamos, la idea es dar la vuelta al centro otra vez, aprovechando el cambio. Pero bueno, no nos vais a dejar solos ante el peligro, ¿no? No. Aunque sea de forma altruista. Mentira. No mientas. No, ya encontraremos, ya pediremos limosna en la siempre puerta hay un común, del colegio. Siempre hay un común. Yo quisiera decir también que el futuro de Planea a mí me interesa mucho la idea de red. De red y que cuando esto acabe, cuando tenga que acabar, pues que en un momento determinado podamos recurrir a todas las personas que aquí estamos encontrándonos y conociéndonos, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque así a lo mejor yo, estuvimos hablando ayer, hicimos los deberes Patricia y yo, que ellas tienen enfocado su práctica a la performance, a lo escénico, En mi instituto tenemos un bachillerato de arte escénica, uh-huh. y en un momento dado puede hacer un tipo de intercambio de experiencia, o yo qué sé, mandar alumnado allí, no sé, que podrían ser muchas opciones eso de red, de comunidad y además comunidad en el Estado. Algo interesante también es que veíamos, ¿no?, en los logos que está la Generalitat Valenciana, como sí. la parte institucional pública que pudiera ir, pues también creo que está en una mesa el tema de la coordinadora sí. cultural, pues este tipo de cosas que puedan ir también formando parte de una nueva estructura, una nueva referencia, no sé. Hombre, nosotros hay una idea que hace tiempo que arrastramos o decimos, que igual que hay el bachillerato de artes, a mí me encantaría implementar la básica de artes, o sea, la primaria de artes, ¿no? El poder que estuviera contemplado como un proyecto, no solo como un proyecto propio que puntualmente tienes, incorporas, no, sino realmente darle entidad a esos niveles. Y eso sí sería interesante también, poder abrir red y abrir red a nivel Estado, ¿no? Sí. Comunidad regional, autónoma. Exactamente. Pues creo que habéis lanzado muchas ideas muy interesantes para ese futuro de Planea. Y es precisamente este tipo de ideas las que queremos recoger para seguir dando continuidad a la red y exponenciarla lo máximo posible. Así que yo creo que de momento esta charla la dejamos aquí. ¿Os parece bien? Muchísimas gracias a las tres por participar. Y nada. Muchas gracias. Planea, Red de Arte y Escuela. A mí me gustaría que plantearan una visión más global del feminismo, que nos mostraran la faceta de las mujeres en diversos países para poder entender realmente la situación global de la desigualdad de género. Yo espero aprender a hablar sin gritar y hacernos una idea de la contaminación acústica que hay en las clases y en los institutos. Nos estamos divirtiendo mucho, pero también estamos aprendiendo, entonces nos gusta mucho. Hemos aprendido muchas cosas con las plantas, con la música y con los ordenadores, y ha estado muy bien. Que vengan más días. ¿Podéis pintar con nosotros, Red? Bueno, nos hemos preguntado muchas veces qué tiene que decir el arte de la escuela y qué tiene que aportar la escuela al mundo de las artes. Resulta cada vez más sugerente empezar a nombrar ese espacio propio que emerge entre dos culturas distintas, la artística y la educativa. Un espacio otro, con unas formas de hacer y de pensar que rebasan los límites del arte y la educación. Y en esa expedición y búsqueda seguimos trabajando en Planea. Sí, para ello también queremos presentaros ahora a alguien que en realidad ya conocéis. Se trata de la firma invitada del podcast, Fernando Trujillo, por favor, profesor de la Universidad de Granada y miembro de Conecta 13, que son además los responsables de la evaluación externa de la red Planea. Cuando tú quieras, Fernando. Puedes quitarte la mascarilla. Llevo todo el tiempo deseando decir una cosa. Por favor. Autotune, yo te adoro. Desafino, tú me afinas. Autotune, yo te adoro. ¡Socorro! Es que desde allí ha sonado autotune. ¿Ah, sí? Sí. Es que se oye un la poco reverberación. Y llevo todo el tiempo pensando, tengo que decirlo cuando suba. Es una necesidad nada. Imperiosa. Bueno, ahora dale a la firma y ponte serio, anda. Bueno, ahora sí voy serio. Raquel es maestra de infantil. En la clase de Raquel ocurren, como podéis imaginar, todas esas cosas que suelen suceder en un aula de infantil. Niñas y niños que ríen y que lloran, trazos y garabatos en las mesas, plastilina en las ventanas y abrazos para empezar y acabar el día, o siempre que se necesite. Sin embargo, para entender cómo trabaja Raquel es necesario saber que ella también es artista. No solo porque hace poco ha inaugurado Exposición F, una muestra colectiva de mujeres creadoras en la Sierra Norte de Madrid, sino porque su participación en Planea le permite explorar, junto a Ana Ausing este año, facetas de la docencia en infantil iluminadas desde el arte para disfrute y enriquecimiento de su pequeño alumnado. José María, aunque llegue tarde, dirige un instituto. Esas son palabras mayores. Por los pasillos de su instituto fluyen libremente las hormonas de varios cientos de adolescentes en busca de su propia identidad y quizás de algún otro cuerpo coetáneo con quien intercambiar mensajes de Instagram y miradas furtivas. Además, José María es profesor de tecnología a tiempo parcial, justo cuando puede respirar y coger aire porque dar sentido a un instituto es una tarea a tiempo completo. Sin embargo, para entender qué mueve a José María, es necesario saber cuánto disfruta él con el cine. El catálogo de Filming no tiene misterios para José María. Y precisamente en el cine, José María ha aprendido que una película tiene al menos tres momentos. El proceso de filmación, normalmente largo y silencioso. El estreno, la premiere de la película, como estamos viendo hoy en el Festival de Málaga. Y desde ahí, la larga vida que cada cinta tiene, unas veces más gloriosa, otras más mediocre. Así, en su instituto, los proyectos tienen un largo recorrido, semanas de trabajo fértil que dan paso a un producto final que con frecuencia se muestra en la web o en las paredes del centro, con la esperanza de que sirvan como hitos para la vida de esas adolescentes que son ya ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho en un mundo híbrido entre lo analógico y lo digital. La Merced ha venido este año al encuentro de Planea, entre otras cosas porque el año próximo, por esta fecha, ya se habrá jubilado y no quería perderse este momento. La Merced lleva toda la vida rodeada de niñas y niños, o podríamos llamarles submarinistas, como ella les llama cuando les escribe en su blog, como hizo semana tras semana para mantener el contacto durante el confinamiento. Han sido dos años muy duros. Nadie dijo que se pudiera educar a distancia a niñas y niños de educación infantil, pero la Merced no se asusta por tonterías y si había que reactivar un blog que dormitaba desde 2016, pues se activa y adelante. Sin embargo, para entender por qué la Merced dudaba entre jubilarse o no jubilarse, no solo hay que mirar a su aula de submarinistas, sino que hay que ver lo feliz que está de poder trabajar entre el Centro del Carme y el IBAM, el Institut Valencià d'Art Modern. Hay que ver cuánto disfruta al abrir las ventanas de su aula para que entre por ellas el ambiente cultural del Carme. Para entenderla, hay que mirar no solo a la Merced maestra, sino también a la Merced ciudadana, la que disfruta de su ciudad y de sus museos, la que recoge el espíritu de sus calles para ofrecérselo a sus submarinistas, ya sea en un blog o cara a cara. Rubén es arquitecto. Con Basurama y su buena gente se dedica a estudiar, según nos cuentan en su web, los procesos productivos, la generación de desechos que estos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Es decir, Basurama se ha propuesto encontrar los residuos allí donde no sería tan obvio hallarlos y estudiar la basura en todo su formato. En un libro de Graciela Esperanza, titulado Lo que no vemos, lo que el arte ve, publicado hace solo tres días por Anagrama, la autora se pregunta qué podría decir el arte en medio de la catástrofe que ha supuesto el COVID-19. Y la respuesta no puede encajar mejor con la tarea de Rubén, de Basurama, de Cotidiana, de Nomad y de tantos otros colectivos, artistas y agentes colaboradores. Todo lo que el arte y las ficciones, dice Gabriela, me habían dado a ver y a pensar, seguí ahí durante el confinamiento, nunca más oportuno, con su gasto improductivo, como un modelo alternativo al productivismo ciego que nos había traído hasta aquí, una lente privilegiada para cambiar la escala y recalibrar nuestro lugar en el planeta, un laboratorio vivo de inmersión en un mundo ya no centrado en el hombre, sino abierto a la convivencia con los otros. Una cohabitación multiespecie capaz de intensificar la presencia de todo lo que existe. Y en este sentido, Rubén y todas las demás compañeras y compañeros que están colaborando con Planea son un artista en su plenitud. Sin embargo, cuando Rubén coge la radial en el patio de Elías Menéndez Pelayo para cortar las patas de una mesa Una vez que un estudiante la ha medido convenientemente, cuando se baja las gafas de protección y les explica a las chicas y chicos que le rodean cómo se maneja la radial, cuando sostiene la mano de una de las chicas para que sea ella, precisamente ella, quien le corte las patas a la mesa con la intención de construir todos juntos unas gradas en el enorme patio del Menéndez Pelayo, entonces, justo entonces, Rubén no es solo un artista, es sobre todo un educador. Está educando a través del arte y el ecologismo, a través de la arquitectura y la tecnología. Está enseñando seguridad y protección en el puesto de trabajo. Está dando una lección de coeducación, de valores, de democracia. Está educando, en definitiva, a ese grupo de jóvenes que en el momento pues no es consciente de estar haciendo nada más especial que cortarle las patas a una vieja mesa de color verde ministerio, pero que, sin ser plenamente conscientes, están viviendo una experiencia memorable que recordarán cuando sean mayores y se encuentren. Cuando no recuerden qué era Planea o ni siquiera el nombre de Rubén, cuando se reúnan casualmente en Leganés, en Getafe o en Helsinki, recordarán que un día hicieron unas gradas con mesas viejas y que a su compañera le temblaba el pulso cuando sostenía la radial, pero que disfrutó usándola y que por eso hoy es ingeniera en una empresa multinacional y tiene a 200 hombres y mujeres a su cargo. Planea es un territorio en creación y no es solo un proyecto de arte o educación. Es algo diferente, bello como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección, porque en la mesa de disección ni la máquina de coser es una máquina de coser, ni el paraguas es un paraguas. Cuando se unen, forman una tercera cosa, genuina, resultado del diálogo entre educadoras y artistas, de la confrontación entre programaciones e intervenciones, de la tensión entre el currículum y la libertad creadora. Esa es la belleza de Planea. Quienes aquí nos encontramos hoy hemos decidido, desde la fundación y los nodos hasta las docentes y las artistas, aceptar que con cada abrazo vamos a dejar de ser un poco nosotras y nosotros mismos, para crecer siendo otro poco de una persona diferente. Planea nos ofrece la posibilidad de crear una tercera cultura, de convertir nuestros centros en un laboratorio del cual queremos que surja una nueva educación y también un nuevo arte que quizás nosotras no veremos nunca, porque lo realizarán las alumnas y los alumnos de Raquel, de José María, de la Merced, de Rubén y de todas vosotras. Hoy creamos con Planea la tercera cultura de arte y educación y con ella recreamos el mundo. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo mundo. Pues con esta brisa suave y este buen sabor de boca que nos deja Fernando, llega el momento ya de aterrizar. Antes de irnos, no queremos dejar de agradecer a todas las personas que han trabajado con, y han hecho posible con cariño y con esfuerzo este podcast. Dani Durán, David Álvarez, Cristina Domínguez, Pedro Jiménez, David Gallego, Alejandro Blanco, Thibaut Pradet y las niñas y niños de los Centros Planea que habéis escuchado en nuestro buzón de voz. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado del viaje, que como podéis comprobar no ha hecho nada más que empezar. Y feliz encuentro, muchas gracias por venir. Planea es una red de arte y escuela desarrollada por Pedagogías Invisibles en la Comunidad de Madrid, Permea en la Comunidad Valenciana y CEMOS 98 en Andalucía, e impulsada por la Fundación Daniel y Nina Caraso. Más información en www.redplanea.org.